Alif, Lam, Mim, Sad. Este es el libro que te hemos revelado, oh Muhammad, que no dude tu corazón sobre él, para que adviertas mediante él a quienes rechazan la fe y exhortes a los creyentes. Seguid lo que os ha sido revelado de parte de vuestro Señor, y no sigáis ni obedezcáis a otros fuera de él, desobedeciendo a Allah. Poco es lo que reflexionáis, y cuántos pueblos hemos destruido por desmentir a nuestros mensajeros. Nuestro castigo les sobrevino durante la noche o cuando sesteaban, y las únicas palabras que decían cuando éste les llegó eran: ¿realmente hemos sido injustos y merecemos el castigo? Y ciertamente, el día de la resurrección, preguntaremos a quienes recibieron el mensaje, qué respuesta dieron a sus respectivos profetas, y preguntaremos a los mensajeros si cumplieron con su cometido de transmitir la revelación. Y les comunicaremos lo que hicieron con todo conocimiento, pues jamás estuvimos ausentes. Y ese día, las acciones de los hombres serán pesadas en la balanza con toda justicia. Aquellos cuyas buenas acciones pesen más que las malas serán los triunfadores. Y aquellos cuyas buenas acciones sean de poco peso habrán causado su propia perdición por haber sido injustos con nuestras aleyas y pruebas al rechazarlas. Y ciertamente os hemos dado poder y posición en la tierra, oh gentes, y os hemos concedido en ella medios para vuestro sustento. Sin embargo, poco es lo que agradecéis, y verdaderamente os creamos y luego os dimos forma, y después dijimos a los ángeles: postraos ante Adán en señal de obediencia, no como acto de adoración. Y todos se postraron, salvo Iblis, quien no estuvo entre quienes se postraron. Allah le dijo: ¿qué te ha impedido postrarte cuando te lo he ordenado? Iblis respondió: yo soy superior a él, a mí me creaste de fuego, mientras que a él de barro. Allah le dijo: desciende de aquí, pues no debías haberte llenado de soberbia en este lugar. Sal de aquí, en verdad, estarás entre los humillados. Iblis dijo: concédeme un plazo de tiempo hasta el día en que todos resuciten. Allah respondió: serás de aquellos a quienes se les concederá tal plazo. Iblis dijo: por haber causado mi ruina, acecharé a los hombres en tu camino recto para desviarlos. Después los acosaré por delante y por detrás, por la derecha y por la izquierda, y no encontrarás a la mayoría de ellos agradecidos. Allah le dijo: sal de aquí despreciado y expulsado. Llenaré el infierno contigo y con todos los hombres y jinn que te sigan. Y le dijo a Adán: Adán, habita el paraíso con tu esposa y comed de donde queráis, pero no os acerquéis a este árbol o seréis de los injustos. Mas el demonio les susurró que comieran del árbol, para que como castigo por haber desobedecido a Allah, quedaran al descubierto sus partes íntimas que ocultaban y sintieran vergüenza, y les dijo: el motivo por el que Allah os ha prohibido este árbol es porque si comierais de él, os convertiríais en ángeles o en inmortales. Y les juró: ciertamente yo soy un buen consejero vuestro. Y los hizo caer en el pecado engañándolos. Y cuando comieron del árbol aparecieron sus partes íntimas al descubierto y empezaron a cubrirse con hojas del paraíso. Entonces su Señor los llamó diciéndoles: no os había prohibido comer de este árbol y os había advertido que el demonio es un declarado enemigo vuestro. Ambos dijeron: Señor nuestro, hemos sido injustos con nosotros mismos al haberte desobedecido. Y si no nos perdonas y te apiadas de nosotros, estaremos entre los perdedores. Allah les respondió: descended del paraíso junto con el demonio, seréis enemigos los unos de los otros. En la tierra tendréis morada y disfrutaréis de bienes temporales. Dijo Allah: allí viviréis y moriréis, y de ella saldréis el día de la resurrección. Descendientes de Adán, ciertamente os hemos provisto de prendas para que cubráis vuestras partes íntimas, pero la mejor prenda para protegeros y adornaros es la piedad. Esto es parte de las pruebas de la soberanía y unicidad de Allah para que reflexionéis. Descendientes de Adán, no dejéis que el demonio os engañe, haciendo que caigáis en el pecado, como hizo con vuestros padres, provocando su expulsión del paraíso, despojándolos de lo que los cubría para que mostraran sus partes íntimas. Ciertamente, él y sus huestes os observan desde donde no podéis verlos. En verdad, hemos hecho que los demonios sean aliados de quienes no creen en la unicidad de Allah ni en sus mensajeros. Y cuando quienes rechazan la verdad cometen una inmoralidad, dicen: «Nuestros padres también lo hacían, y Allah no los ha ordenado». Diles: «Oh Muhammad, Allah no ordena la inmoralidad. ¿Es que decís sobre Allah lo que no sabéis?». Diles: «Allah ordena la justicia y que lo adoréis solamente a Él en todo lugar de culto y que lo invoquéis con una fe sincera. Así como os creó la primera vez, volverá a daros la vida el día de la resurrección. Allah ha guiado un grupo de vosotros, pero otros han merecido el extravío por obstinarse en negar la verdad. Estos han tomado a los demonios por aliados fuera de Allah y se creen bien guiados. Descendientes de Adán, cubríos con vuestras mejores prendas y adornos cuando recéis y adoréis a Allah. Comed y bebed lo que se os ha hecho lícito, pero no os excedáis haciendo lícito lo que no es o viceversa, ni derrochéis. Ciertamente, Él no ama a quienes se exceden. Diles a los idólatras: «Oh Muhammad, ¿quién ha prohibido los adornos y todas las cosas buenas que Allah ha concedido a sus siervos como provisión? Todo ello es para que lo disfruten los creyentes en esta vida y quienes no lo son, pero en la otra vida será exclusivamente para los creyentes. Así es como explicamos nuestra revelación para la gente que tiene conocimiento y medita». Diles: «Ciertamente mi Señor ha prohibido todos los actos de inmoralidad cometidos en público y en privado, los pecados, la transgresión sin justificación alguna, la adoración de otros fuera de Allah, sin que tengáis ninguna autorización o prueba para hacerlo, y que digáis sobre Allah lo que no sabéis. Todas las comunidades tienen un plazo de tiempo decretado. Cuando éste llegue a su fin, no podrán retrasar ni adelantar su final, ni siquiera un instante. Descendientes de Adán, cuando os lleguen mensajeros de entre vosotros y os reciten mi revelación, sabed que quienes teman a Allah y se enmienden realizando buenas acciones, no tendrán nada que temer en la otra vida, ni se sentirán jamás afligidos. Pero quienes desmientan mi revelación y la rechacen por orgullo, esos serán los habitantes del fuego, y allí permanecerán eternamente. ¿Y quién es más injusto que quien inventa una mentira contra Allah o niega sus pruebas y revelaciones? Esos recibirán en esta vida lo que esté prescrito para ellos, hasta que enviemos a los ángeles para que tomen sus almas y digan: ¿dónde están aquellos a quienes adorabais fuera de Allah? Dirán: nos han abandonado y no nos han servido de nada. Y atestiguarán en su contra que rechazaron la verdad. Allah les dirá: entrad en el fuego en compañía de las comunidades de hombres y jin que también negaron la verdad y os precedieron. Cada vez que entre una comunidad, esta maldecirá a la anterior por haberla extraviado. Y cuando todas hayan entrado en él, la última comunidad dirá a Allah acerca de la primera: Señor nuestro, esos son quienes nos desviaron de la verdad. Dales un doble castigo en el fuego. Allah contestará: todos recibiréis un doble castigo, aunque no sabéis lo que os corresponderá a cada grupo de vosotros. Entonces, la primera comunidad en entrar en el fuego dirá a la última: no fuisteis mejores que nosotros. Sufrid, pues, el castigo por lo que hicisteis. Ciertamente, las puertas del cielo no se abrirán para quienes desmintieron nuestras pruebas sobre nuestra unicidad, así como nuestra revelación, y la rechazaron por orgullo, ni entrarán en el paraíso hasta que un camello sea capaz de pasar por el ojo de una aguja. Así es como retribuimos a los pecadores que niegan la verdad. El infierno será su lecho, y tendrán sobre ellos cobertores de fuego. Así es como retribuimos a los injustos. Y quienes crean y obren rectamente, no exigimos a nadie por encima de sus posibilidades, esos serán los habitantes del paraíso, y allí vivirán eternamente. Eliminaremos todo rencor que puedan albergar sus corazones y haremos que los ríos fluyan a sus pies. Dirán: alabado sea Allah, quien nos ha conducido hacia esta recompensa.

e hicimos caer sobre ellos una lluvia de piedras. Observa cuál fue el final de los pecadores. Y al pueblo de Madián enviamos a su hermano Sohaib. Este dijo: pueblo mío, adorar solo a Allah. No tenéis ninguna otra divinidad fuera de él. En verdad os han llegado pruebas claras de vuestro Señor. Medid y pesad con equidad cuando comerciéis. No deis a los hombres menos de lo que les corresponde, y no corrompáis la tierra tras haber sido reformada. Eso es lo mejor para vosotros si de verdad sois creyentes. No bloqueéis los caminos para asaltar a los hombres, amenazándolos con matarlos si no os entregan sus pertenencias, ni desviéis del camino de Allah a quienes creen en él, haciendo que parezca tortuoso. Recordad cuando erais pocos y él os incrementó en número, y observad cuál fue el final de los corruptores. Y si algunos de vosotros creéis en aquello con lo que he sido enviado, el mensaje de Allah, otros no. Sed pacientes hasta que Allah juzgue entre nosotros, pues él es el mejor de los jueces. Los dignatarios arrogantes de su pueblo dijeron: os expulsaremos de nuestro pueblo a ti, Sohaib, y a quienes creen contigo, a menos que regreséis a nuestra religión. Sohaib respondió: ¿aún contra nuestra voluntad? Si regresáramos a vuestra religión después de habernos salvado a Allah de ella, estaríamos mintiendo contra Allah al aceptar que otros comparten con él el derecho a la adoración. ¿Y cómo podríamos regresar a ella a menos que Allah, nuestro Señor, quisiera? El conocimiento de nuestro Señor abarca todas las cosas, y en él depositamos nuestra confianza. Señor nuestro, juzga entre nosotros y nuestro pueblo con justicia, pues tú eres el mejor de los jueces. Los dignatarios incrédulos de su pueblo dijeron: si seguís a Sohaib, seréis de los perdedores. Entonces, un gran terremoto los sorprendió y amanecieron tendidos muertos en sus hogares. Fue como si quienes desmintieron a Sohaib no hubiesen habitado nunca allí. Quienes desmintieron a Sohaib fueron los perdedores. Sohaib se alejó de ellos y dijo: pueblo mío, en verdad os transmití los mensajes de mi Señor y os advertí, mas no creísteis. ¿Cómo podría penarme por una gente que rechazó la verdad? Y nunca hemos enviado un profeta a una comunidad a la que no hayamos puesto a prueba tras desmentir a su mensajero con la enfermedad o la pobreza para que se volvieran humildemente a Allah. Después cambiamos su mala situación por una mejor, hasta que su descendencia y sus bienes se vieron incrementados y dijeron, negando que su buena situación se debiera a Allah: nuestros padres también sufrieron adversidades y alcanzaron la prosperidad. Entonces hicimos que se abatiera sobre ellos nuestro castigo de repente, sin que se diesen cuenta. Y si los habitantes de las ciudades que castigamos hubiesen creído y temido a Allah, les habríamos concedido las bendiciones del cielo y de la tierra. Pero desmintieron a nuestros mensajeros y los castigamos por lo que cometieron. ¿Acaso los habitantes de dichas ciudades se sentían a salvo de que les llegase nuestro castigo por la noche mientras dormían? ¿O acaso se sentían a salvo de que les llegase por la mañana mientras se divertían? ¿Acaso se creían a salvo del plan de Allah? Pero solo se creen a salvo del plan de Allah los perdedores. ¿Es que no está claro para quienes ocuparon la tierra tras la destrucción de los pueblos que los precedieron que, si quisiéramos, los castigaríamos por sus pecados y sellaríamos sus corazones para que no pudieran escuchar la exhortación y reflexionar sobre ella? Esas son las ciudades y pueblos cuyas historias te contamos. Recibieron mensajeros con pruebas claras y milagros, pero no quisieron creer tras su llegada en lo que antes no creían, y persistieron en su estado de incredulidad. Así es como Allah sella los corazones de quienes rechazan la verdad. Y encontramos que la mayoría de aquellas ciudades no eran fieles a sus compromisos. Y encontramos que la mayoría de ellas eran rebeldes, porque desobedecían a Allah y preferían la falsedad a la verdad. Después enviamos a Moisés con claros milagros de parte nuestra para que se dirigiera al faraón y a sus dignatarios, pero fueron injustos al no creer en ellos. Observa cuál fue el final de los corruptores. Y Moisés dijo: faraón, en verdad soy un mensajero del Señor de toda la creación. No debo decir sobre Allah más que la verdad. He venido a vosotros con una prueba clara de vuestro Señor. Dejad pues que vengan conmigo los hijos de Israel. El faraón dijo: Si de verdad vienes con alguna prueba, muéstrala si eres de los veraces. Entonces Moisés arrojó su cayado, el cual se convirtió en una serpiente que parecía real. Después se introdujo la mano por el cuello de su túnica. Luego retiró la mano, y ésta apareció de un blanco radiante ante quienes observaban. Los dignatarios del pueblo del faraón dijeron: Ciertamente, este es un brujo instruido que quiere expulsaros de vuestras tierras. Entonces el faraón dijo: ¿Qué me recomendáis hacer? Los dignatarios contestaron: Retenedlo a él y a su hermano y enviad mensajeros por todas las ciudades para que os traigan a todos los brujos instruidos. Y los brujos se presentaron ante el faraón. Entonces dijeron: ¿Seremos recompensados si somos nosotros los vencedores? El faraón respondió: Sí, y además seréis de mis allegados. Los brujos dijeron: Moisés, ¿arrojas tú primero el cayado o lo hacemos nosotros? Moisés respondió: Arrojadlo vosotros primero. Y cuando lo hicieron, hechizaron los ojos de los presentes y los aterrorizaron mostrando una gran magia. Entonces inspiramos a Moisés a arrojar su cayado, y éste se convirtió en una serpiente que devoró la falsedad que los brujos habían producido. Y la verdad se impuso, y lo que hicieron los brujos fue en vano. Y allí mismo fueron derrotados y humillados el faraón y su pueblo. Y los brujos cayeron postrados. Dijeron: Creemos en el Señor de toda la creación, en el Señor de Moisés y de Aarón. El faraón dijo: ¿Creéis en él antes de que os haya concedido yo permiso? Ciertamente, esto es un plan que urdisteis en la ciudad para echar de ella a su gente, y pronto sabréis lo que os espera de mi parte. Amputaré vuestras manos y pies opuestos, y después os clavaré en un madero o estaca a todos. Los brujos dijeron: En verdad, retornaremos a nuestro Señor. ¿Os vengáis de nosotros por creer en las pruebas de nuestro Señor una vez nos han llegado? Señor nuestro, cólmanos de paciencia y haz que muramos sometidos a ti. Los dignatarios del pueblo del faraón le dijeron: ¿Vais a permitir que Moisés y su pueblo corrompan la tierra y os abandonen a vos y a vuestras divinidades? El faraón contestó: Mataremos sin piedad a sus hijos varones recién nacidos y dejaremos vivir a las mujeres, y tenemos poder sobre ellos para hacerlo. Dijo Moisés a su pueblo: Suplicad ayuda a Allah y sed pacientes. En verdad, la tierra pertenece a Allah y hará que la habiten quienes Él quiera de entre sus siervos, y el triunfo será para los piadosos. Las gentes de su pueblo dijeron: Éramos castigados antes de tu venida y también lo somos ahora tras haber venido a nosotros. Dijo Moisés: Puede que vuestro Señor destruya a vuestro enemigo y os convierta en sus sucesores en la tierra para ver cómo actuáis. Y castigamos a las gentes del faraón con años de sequía y escasez de alimentos para que reflexionaran. Si les llegaba algún bien, decían: Esto es nuestro por merecimiento propio. Pero si sufrían alguna adversidad, culpaban de su mala suerte a Moisés y a quienes lo seguían. No obstante, su suerte había sido decretada por Allah debido a sus pecados y a su rechazo a la verdad, aunque la mayoría de ellos no lo sabían. Y dijeron a Moisés: Sea cual sea la prueba que nos traigas para hechizarnos con ella, no te creeremos. Entonces enviamos contra ellos inundaciones, plagas de langostas, piojos y ranas, y convertimos el agua en sangre. Todo ello eran claras señales de la veracidad de Moisés, mas las rechazaron con arrogancia y fueron gente pecadora. Y cuando se abatía sobre ellos un castigo, decían: Moisés, suplica a tu Señor por nosotros en virtud del pacto que ha establecido contigo. Si nos libras del castigo, creeremos verdaderamente en ti y dejaremos ir contigo a los hijos de Israel. Pero cada vez que apartábamos de ellos el castigo hasta un plazo decretado, incumplían su palabra. Entonces los castigamos en consecuencia y los ahogamos en el mar por haber negado nuestros milagros y por haberse desentendido de ellos.